Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidas y bienvenidos a él, junto al pastor Horacio Rodríguez y Raúl Medina, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted vea el resumen, sintonice la emisora o quizás vaya a www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y algún otro material para seguir investigando, estudiando lo que es el verdadero mayordomo y el resultado que debe tener después de practicar la mayordomía, como se ha ido conversando durante estos 3 meses de enero, febrero y marzo. Y llegamos al final del estudio y hemos hecho un resumen y vamos a seguir conversando de esto el día que corresponde hacer el resumen de lo que es el mayordomo y lo que ha conseguido, porque yo creo que las enseñanzas que hemos tenido durante el trimestre, los 3 meses, nos han ayudado a mirar un poquito diferente lo que es la mayordomía, este estilo de vida que deberíamos llevar todos los cristianos. Sí, porque el cristianismo es un estilo de vida, no es algo que yo, no es un traje que me pongo y me saco ciertos días de la semana. El cristianismo es algo, es dinámico, se vive. No solamente es algo que yo practico. Bueno, tenemos que decir claramente que como mayordomo tenemos que tener sumamente claro que Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios y que sus seguidores deben continuar la obra que Él comenzó. O sea, nosotros como mayordomos debemos también revelar el amor de Dios. Ahora, lo que sí, yo creo que hemos aprendido que cuando se habla de mayordomía, que normalmente la asociamos al dinero, ¿no es cierto?, a lo que tú tienes que dar, a tus diezmos, tus ofrendas, ser fiel en esto, no ha sido así en el estudio porque tiene muchas facetas. Como es un estilo de vida, involucra la vida entera de la persona, de todo lo que hace. Fíjate que pensando en esto, dice, por ejemplo, 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es una lucha constante que tenemos que tener como cristianos y fieles mayordomos de Dios de representarlo dignamente a Él y defendiendo lo que algunos argumentos y algunas personas hacen en contra de lo que es ser mayordomo en realidad. Ahora, fíjate, creo que esta lucha es constante porque creo que cual más, cual menos, todos tenemos egoísmo en nosotros. Todos pensamos en nosotros y o nos ponemos en primer lugar nosotros. Y tenemos que aprender de Cristo, que Cristo pensó en nosotros y no pensó en Él. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que luchar. No es fácil doblegar el ego. No es fácil doblegar al yo, no es fácil doblegar ese egoísmo que hay en nosotros. Entonces, tenemos que tenerlo presente para estar luchando continuamente. Fíjate, cuanto más desprendido sea nuestro espíritu, tanto más feliz seremos, porque estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nosotros. Fíjate el concepto que menciona allí, derribando argumentos, es bien importante pensarlo, porque lo que está hablando aquí Pablo, que tiene algunas otras acepciones, como razonamiento, concepto, pensamiento, incluso sofisma. Fíjate, la Biblia de Jerusalén lo pone como sofisma, o sea, derribando todas esas ideas de Dios. O sea, a veces hay tantos equívocos en relación a lo que es Dios, a lo que es el conocimiento de Dios, y algunas personas usan a Dios como el proveedor, aquel que dice, hoy día quiero que me ayudes en esto, Señor, y cuando no tengo necesidad, entonces no lo necesito a Él. Es un pensamiento equivocado porque Dios suple necesidades realmente que nosotros quizás no las pediríamos, porque no sabemos pedir como conviene, en realidad eso es lo que pasa. Bueno, Dios imparte a cada verdadero creyente luz y bendición, y el creyente las imparte a su turno a otros en la obra que hace por el Señor. Y tenemos que también considerar que el que recibe, pero que nunca da, pronto deja de recibir. Y ahora, cuando te hablas de recibir, nos volvemos a meter en el tiempo del dinero, porque cada, normalmente esto, alguien le dice ya, yo te voy a dar tanto para ayudarte, pero ahí tú puedes entregar tiempo, puedes entregar tus talentos, puedes entregar tus recursos, lógicamente también es parte de ello, que es lo que más se nota, pero hay que entregar al Señor, entregarse uno mismo y servir a quienes son también hijos de Dios. Bien lo dice Mateo, fíjate, 7:21, que nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, este planteamiento que hace Jesús en el Sermón del Monte, se lo está diciendo allí a los judíos, que son los que aman a Jehová, aman a Dios, han mantenido su ley, han tratado de colocar tantos reglamentos para servir mejor al Señor, pero se equivocaron en el fin último, que es exaltar al Mesías, exaltar al Señor, y lo despreciaron lamentablemente. Por eso que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, si tú te llenas de expresiones, Señor bendito, a veces uno encuentra en algunas lápidas o en algunas paredes de las ciudades, gracias Espíritu Santo, ¿no es cierto?, perdón recibido, gracias aquí, gracias allá. Este no tiene sentido en realidad si no va acompañado de una actitud, de una reverencia, de una adoración real a Dios. Pero ¿qué significa colocarle gracias si tú sigues haciendo lo mismo? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y volvemos a repetir lo que decíamos la semana, mira las cosas que hicimos, Señor, pero no nos estás entendiendo. Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, no uno, muchos milagros, Señor, y ahora tú no nos conoces. Y Él les dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste, porque esto se da en el contexto del juicio final, el contexto en el momento en que no hay vuelta atrás, que no puedes pedirle perdón a Dios porque lo hiciste mal y hacerlo de nuevo, no, ya está decidido. Por eso que la vida del mayordomo debe ser una vida de ahora, comenzar a trabajar de acuerdo a los planteamientos que se han dado durante todo este trimestre. O sea, ya el llamado, ¿no es cierto?, de lo que hemos conversado y estudiado. Y tendremos nosotros que ser entonces de muy buena influencia si nosotros primero tenemos una relación íntima con Dios. Y hay quienes reclaman porque Dios pide mucho, que tenemos que devolver el diezmo, que tenemos que dar las ofrendas, que tenemos que pasar, verdad, en la iglesia, sí, ir a la iglesia. Exactamente. Pero el Señor no es que pida eso, el Señor lo pide todo. Y eso tiene que estar claro, el Señor lo pide todo, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Por eso es que tenemos que tener claro que debemos entregarle a Él nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestro tiempo y todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Bueno, la viuda dio todo lo que tenía y en valor prácticamente no era mucho y no sé si hubiese servido para algo, pero dio todo lo que tenía. Bueno, gracias amables oyentes por su atención. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.